fuiste mi escondite, canto diferente desde el día en que viniste. Veía a todos mis amigos aparentemente muy bien, casados todos y con hijos, y yo esperando a no sé quién, a quien me agarrase por dentro si algún día las cosas van mal, y que con sus ojos me grite y me diga tranquilo que no pasa nada. Yo con mi guitarra de canciones tristes, un muerto viviente hasta el día en que viniste, pa' guardar los miedos, fuiste mi escondite, canto diferente desde el día en que viniste. ¡Tupa! Y no olvides que lo grande, lo bonito, lo importante está en la magia, está en el arte de cómo quieras vivir. Yo quiero vivir dentro de ti y tú sigas aquí dentro de mí. Yo con mi guitarra de canciones tristes, un muerto viviente hasta el día en que viniste, pa' guardar los miedos, fuiste mi escondite, canto diferente desde el día en que viniste. Yo con mi guitarra de canciones tristes. Seguiré cantando si cantas conmigo, pa' guardar los miedos, mi escondite preferido. Seguiré cantando si cantas conmigo, pa' guardar los miedos, mi escondite preferido. Seguiré. Antonito Molina con mi escondite. Ese lugar donde dices tú, este ratito tranquilo es para mí. Porque ese es un paseo. A veces es ese ratito que te das por la tarde que es para ti. Lo disfrutamos juntos. Y con los artistas de Andalucía. Vamos con José Ignacio Lapido, mítico del rock andaluz, granadino, ex 91 y un poeta y músico. Los letreros luminosos que hay en medio del desierto anuncian que el futuro abre puertas al amanecer. Creo que perdí las gafas para ver el lado bueno. El vaso medio lleno y el oasis donde quiera que esté. Tendremos que pagar un precio, aunque no sepamos muy bien. Algo suena raro y nadie sabe qué es. Cuidado, algo suena raro y nadie sabe qué es. En la Muy llevadero para que la semana también lo sea. Y para evitarnos los problemas que a veces aparecen, dónde, cuándo y cuando menos lo esperamos. Y desde donde menos nos podíamos imaginar. Este es el problema de Kitama. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy. Vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Si vas a empezar otra vez, mejor dejarlo

dice mami. Me pone a temblar el party cada que me pego como un imán. En Fórmula Fiesta. Perfil.

Llegaron al puesto número 10 en las listas británicas en 1993 con este Sweet Harmony de Be Love. Esto es tú. Canal Fiesta Radio. Bueno, antes de, se lo comentaba a Manuel Triviño, a Reyes Calvillo. La, digamos, moda de romper las guitarras o los instrumentos musicales se generó con esta banda. Fue una cosa que se dio por casualidad. Estaban en un concierto, ellos eran muy apasionados, muy ruidosos, se dejaban llevar por completo, ¿no?, por esta pasión de la música. Los de Who y Pete Townshend, que era el guitarrista, pues se alteró tanto, digamos, que lanzó su guitarra al techo. La guitarra se destrozó y, bueno, a la gente le encantó aquello. Iban a ver a The Who, pues, en sus conciertos para ver si rompían los instrumentos musicales. Ellos fueron los pioneros. Luego llegarían otros artistas que también se dedicarían en sus conciertos a romper las guitarras. Y bueno, y aquello se volvió bastante imaginativo. Tal día como hoy, el 17 de septiembre de 1967, los Who destrozaron todos sus instrumentos en una actuación en un programa televisivo llamado The Smothers Brothers. Y Pete Townshend, que era este guitarrista, resultó herido con el explosivo que había instalado en el bombo de la batería de Keith Moon. Y le dañó los tímpanos de por vida. Es una cosa, ¿sabes tú? Le pasó un poco de rosca, ¿eh?, esto de destruir los instrumentos musicales en un directo. Este es uno de sus himnos generacionales, de Who, My Generation. Una generación musical y rockera. Vamos con un cumpleaños. Hoy hubiera cumplido años Kate Flynn, miembro de The Prodigy, con una imagen bastante peculiar, ¿no? El 17 de septiembre nació él. Y qué buenos ratos pasamos con The Prodigy. Mira, te invito a escuchar una curiosa versión, una mezcla entre el Orinoco Flow de Enya y Spot My Beach Show con The Prodigy. 14 minutos, tal día como hoy, 17 de septiembre, el año fue 1973, Billy Joel graba esta canción que se llama Piano Man. La canción cuenta la historia de los personajes que iban frecuentando un bar donde había un señor sentado al piano, y este señor pues iba contando las historias de estos personajes que pasaban momentos complicados, atrapados en situaciones personales. Y la canción pues tenía un toque, digamos, melancólico, esa soledad, ¿no? De ese momento en el que vas a un bar, como decían, el último de la fila, esos vertederos de amor, ¿no? Para encontrar pues compañía, algo de consuelo y algo de escape, ¿no? De sus vidas. Piano Man se convirtió en un himno, en un éxito, uno de los mayores éxitos de Billy Joel. En España, Ana Belén hizo una versión preciosa de este hombre del piano, que también hoy, pues eso, cumple años. Seguimos con las efemérides. Pues vamos al 91. Tal día como hoy, sale publicado el disco Use Your Illusion de Guns N' Roses, dos volúmenes que venderían en la primera semana más de 1.300.000 copias. De los dos discos, más de 5 millones de copias serían distribuidas en todas las tiendas de Estados Unidos en su primer día. November Rain se incluía en este álbum, ellos con un estilo un tanto más ecléctico. Pero hablando de Guns N' Roses, yo te voy a invitar a escuchar su versión de un éxito de los Rolling Stones, que sirvió como banda sonora original a una película llamada Entrevista con el Vampiro, que tenía pues un toque canalla, como era Axl Rose, como sigue siendo, y el toque impresionante de Guns N' Roses para Sympathy for the Devil. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many men's souls. Doubt and pain made damn sure the pilot washed his hands and sealed his con una de Rolling Stones y hacerla así merece quitarse el sombrero, ¿eh? Con esta simpatía por el diablo. Pero esto es recuerdo para este éxito de Guns N' Roses. 19 minutos de la noche. Seguimos contándote cosas que pasaron tal día como hoy. El 17 de septiembre de 1997, Fleetwood Mac comienza su gira de reunión. Se habían peleado, habían terminado cada uno por su lado, pero se reunieron en ese año para presentar un disco de dance y para hacer una gira con sus grandes éxitos. Que brilla con intensidad dentro de los discos de Fleetwood Mac. Yo me quedo con Tango in the Night, con los éxitos que lucían llenos de pasión, como este Big Love, un amor enorme, apasionado y musical que vivimos en esta noche del martes 17. Ya sabes que siempre que quieras puedes contarme tus éxitos en arroba Carmen Fiesta. Ahí estamos. En X, en Instagram. 923. Canal Fiesta Radio. Ocupaba un flamante puesto número 3 en el Billboard americano. Ya sabes, son 100 éxitos. Y Sabrina Carpenter nos pone un expreso. Esta chica que comenzó su singladura en Disney. Y ya ves. Puesto número 3 de la Billboard americana. I can't relate to desperation. Might give a fuck. fiesta. Él mismo cuenta que era el raro de la clase, no le gustaban las pantallitas, siempre iba pues a su bola. Nuevo pequeño catálogo de Seres y Estares, el disco del último de la fila que hoy nos traemos a Canal Fiesta, con este recuerdo. Qué dulce era hablar si te veía sonreír. Y verdaderas, lo que se hace con alma, con corazón. Manolo García es así, un artista integral, y ese arte pues imprime en sus canciones. 9:29 minutos, vámonos a los 80. Trevor Horn fue quien escribió aquel temazo Video Kill de Radio Star, y en su momento también compuso algo que él consideraba más un jingle publicitario que una canción. Pero ellos, los de Liverpool, que eran escandalosos a más no poder, llevaron este relax al máximo de éxito. Y te hablo de Frankie Goes to Hollywood. en una sociedad británica conservadora, una letra que dentro de lo explícito era bastante clara. Y cuando se dieron cuenta, pues decidieron censurar la canción. ¿Qué pasa con estas cosas? Pues dijeron algunos, yo voy a seguir poniendo esta canción. Pues claro que sí. ¿Y qué pasó con el vídeo? Pues nada, que también lo echaron para atrás porque también era bastante explícito. Y aquella sociedad pues todavía tenía que evolucionar mucho más. Nada, que tuvieron que grabar otra versión de Relax. De los Frankie Goes to Hollywood con Holly Johnson. Pero, ¿qué pasa con esto? Que era rebeldía en aquel momento, la juventud. Decidieron apostar porque les encantaba este éxito. Y hasta el día de hoy queda con un tanto de Relax. Que menos. Canal Fiesta. From tearing the skin off my bones. Puedo contar de Teddy Swims que tú sepas que es un crack y que canta como los ángeles y compone como los ángeles y que me hace perder el control con su voz y con esta propuesta llena de sensualidad que está en el aire. Vamos a seguir marcándonos un toque diferente y sexy. que la escuchas es un impacto, es. Y siempre produce ese mismo efecto. Niles Barclay, fue en 2006 cuando nos dejó alucinando con este Crazy. Y si hay alguien que sabía transmitir erotismo en su música, pues es Roger Nelson, Prince and the Power Generation. Llenó el videoclip de modelos, pretaporte, de bailarines y de dulce. Cream, vamos a recordar a este sex symbol, a este ídolo, que ya te digo, yo tuve la suerte de verlo en directo en Cádiz en el año 1993 en concierto. Todavía es verano y lo podemos celebrar. Mientras que conduces, vas por la ciudad disfrutando de Canal Fiesta, de tu conducción, lo diré bien, y de una canción de los Loving Spoonful que Joe Cocker tomó para él y se la llevó a su terreno y nos invita, pues, a seguir disfrutando del verano en la ciudad. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright.

En Hoy no salimos del fiesta, pasan cosas. Dice, tu perro está gordo, es un cruce, pues parece una rotonda. Y entonces escuché, venga, sin bañadores. Joder, qué sensación de libertad. ¿Se quitaron los bañadores? Sí, bueno, son peques, no pasa nada. No, no, está claro. Entonces... Así empiezan las orgías, también te digo. Hoy no salimos del fiesta. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, Canal Fiesta. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Desde donde emiten Hoy no salimos de fiesta. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Estamos preparados. Y siempre Málaga es bonita y preciosa, puerta con puerta con Cádiz, que es todavía más bonita y más preciosa. Vamos ahí. Ahí estamos, pero oye, nada de competiciones, ¿eh? Cada uno con no, lo suyo, yo siempre lo digo. Esta canción me gusta mucho. Es muy bonita, que sí. Sí, sí, oye, sí. ¿Y cómo van las modelos por allí estos días? Vamos, bien, ya se retiraron. Además, hoy ha llovido un poco aquí, ¿eh? No sé si hay ¿qué en Cádiz, me dices? Pero... Sí, sí, esta tarde han caído chubascos dispersos, que diría un meteorólogo. Los niños saliendo, papá, papá, ¿eso qué es? Se llama lluvia, hijo. Sí. ¿Del cielo, papá? ¿No de una botella? Sí, hijo. Es agua, es agua. ¿Es gratis? Sí, niño, es gratis. Así que ha llovido un poco, aquí en Canal Sur ha llovido esta tarde. Pero en el estudio no llueve, o, sí, no, es que no llueve en el estudio. Había charquitos en el parking de la radio y en casa también ha llovido bastante. Y mi hija muy entusiasmada porque ella ha tenido la iniciativa de quitar la colada para que mami cuando venga esté contenta de que ella se haya acordado de que la colada no se ha mojado. Detallazo. Eso es un detallazo, porque hay días que vas a tu casa diciendo, es que he dejado la ropa tendida y lo que está cayendo, y ya te encuentras que te han descolgado la ropa antes de tiempo y dices, ¡ay! O que has lavado el coche, por ejemplo, y te empieza a llover. Yo, por ejemplo, el coche lo tenía comido de mierda y he visto que caía lluvia y las manos en los bolsillos y sonriendo mientras caía. Digo, llueve, llueve. Pues sí, ha llovido un poquito pero aquí, no te han así puesto, que... no te han puesto nada de lava el coche y estas cosas, ¿no? No. No, pero vamos, no da podían, para eso. Podían haberlo puesto, bueno, sí daba para eso y daba para más, ¿eh? Daba para más, el coche bueno, estaba en protegido. Una condición lamentable. Estaba más protegido el coche. Sí, eso sí. Tenía bueno, ¿te gustan? Una capa. Perdón, ¿te gustan las tiendas de campaña, Carmen, o no? No. Pero es de mi equipo, es de mi equipo. Team J. Yo soy un poco más pijada para esto. Team Antitienda, bueno, pues hoy el programa va de tiendas de campaña. Movidas que te ocurrieron dentro de una tienda de campaña o alrededor de una tienda. Bueno, sobre todo cuando no sabes montarlas y las montas encima de un montón de piedras y duermes encima de las piedras por la noche. Carmen es como yo. Si no tienes una mesita de noche al lado, no vas a descansar bien. Yo además mullidito, que esté aquello muy blandito, eso, claro, muy hombre. Todo, ¿sabes? Así mejor, porque la última vez que ya te digo, me quedé con todas las piedras clavadas en la pala. Hombre, ahí en el suelo, que somos arapajoes ahora, ¿o qué? Pues nada, esta noche anécdotas en tiendas de campaña en Hoy Nos Salimos y todo lo que conlleva. Vamos a hablar de tiendas de campaña, las mejores. Vamos a hablar de... ¿Pero qué tiendas de campaña vais a hablar? Pues, en fin. ¿De todas? ¿Vais a hablar de todas? Sí, sí, sí. Bueno, si alguno se anima a hablar de esa tienda de campaña, sin problema, ¿eh? Pero a partir de la 11:30, ¿no? Estamos ya en horario no infantil, o sea que podemos. ¿Vale? Estaré muy atenta hoy. Vale, perfecto. Verás el jardín en el que nos hemos metido. Madre mía. Bueno, pues eso, que arrancamos. Andalucía a las 10. Yo no lo he pillado, oye. La tienda de campaña la has pillado. No, pero lo he pillado al rato. Ahora te hago un croquis. Soy así de así, vamos. En el último programa de Hoy Nos Salimos del Fiesta. Hay la señal de tráfico. Sí. En vez del ciervo saltando, un cocodrilo. Porque el cocodrilo se ha comido ante el ciervo, entonces tuvieron que cambiar. Los quesos, las legumbres, los frutos secos son buenos procesados. Y los ultraprocesados, pues lo que hemos comentado antes, son preparaciones industriales con una larga lista de ingredientes. Sobre todo se distingue por eso. Se me ha atascado la pila de la cocina. ¿Otra vez? Otra vez, sí. Otra vez. Y ya la miro a la pila me mira y me dan ganas de dinamitar toda la cocina. Empezar a dinamitar. No, la cocina. Pero sí, pero o sea, no dejar ni una piedra. Y seguro que quedaría la pila con agüita. Yo le he hecho tres desatascadores de diferente marca. El turbo, el megaturbo y el superturbo, que lo quita todo, pero no lo quita. Entonces, voy a ir apuntando, ¿vale? Los echas los tres, sí, ¿vale? Los tres, al y mismo lo, tiempo. Lo ¿no? dejas ahí una noche y a la mañana siguiente hierves la olla más grande que tengas de agua caliente. Como la de Asterix y Obelix, ¿no? Sí, sí. Un pedazo de olla, exacto. Una cosa descomunal, brutal. Desproporcionada, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué más? Y ahora, pero cuando esté hirviendo, no caliente del grifo, sino hirviendo. Hervir de poder fundir ahí, por grados. Ejemplo, exactamente. Y lo echas encima de todo eso. Ahí va a ocurrir dos cosas. Una. Muerte instantánea del que esté en un radio de unos 7 metros. Echa para atrás por si acaso. Cuando el niño está llorando, ni antes ni después, ya, lo he visto. Tú coges un tranchete, ¿vale? Una loncha de queso y se la tiras ¡pla! En la cara, intentando darle la cara, en la frente, en un lado de la cara y tal. Entonces, según se ven en los vídeos, varios niños dejan de llorar instantáneamente, ¿vale? Algunos de los que han probado el Cheese Challenge con su bebé aseguran que este método les ha cambiado la vida, pues encuentran en él una manera de jugar con sus bebés y de evitar que lloren. Y dice uno, nunca pensé que una loncha de queso pudiera ser tan efectiva. Cada noche, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, Hoy Nos Salimos del Fiesta. Con Edu Martín y J. Blanes. JSS. Yo no tengo claro lo de tirarle queso en la cara a los niños. Yo tampoco. A mí me parece un poco, incluso un poco rayando lo cruel, ¿eh? Sí, aunque se calle, ¿verdad? Sí, sí. Es verdad, o sea, que cuando lloran mucho... Y el pobre niño dice, claro. Y además, ¿por qué queso? ¿Y estos son mis padres? Queso porque se pega, porque a lo mejor funciona también con jamón. Verás cuando crezca. Una lonchita de jamón, un chope. Verás cuando crezca y yo pueda. Claro, claro, los niños tienen memoria, claro. Al final. ¿Por qué le tienes coraje a tu padre? No lo sé, algo me tuvo que hacer de pequeño. Exacto. Bueno, buenas noches a todos. Aquí Hoy Nos Salimos del Fiesta arrancando. Esto es el Late Radio Streaming Show. Aquí en Hoy Nos Salimos, en Canal Fiesta quiero decir, Hoy Nos Salimos del Fiesta. Y también simultáneamente en streaming. Bueno, estamos emitiendo en Twitch, en el canal de los streamers, y también en YouTube, ¿vale? En vivo, en el live de YouTube, en los canales de Hoy Nos Salimos y Canal Fiesta. J. Blanes, buenas noches. Buenas noches, Eduardo Martín, buenas noches a todos y a todas, y a todes, y a todus, y a todum. Por si hay algún latín, hay un latino de Roma. Lotum, latín, lotum, yo sé qué sé, todos. Todo el mundo conectado fiesta por las noches en Andalucía y desde donde nos llame. Aquí hoy preparados para hablar de tiendas de campaña, ¿vale? Todo lo que te ha podido suceder dentro, fuera o al lado o junto a una tienda de campaña, hoy vale. Formas de conectar con el programa, como siempre, WhatsApp del programa 616-185-185. Y hashtag, si lo vas a hacer por redes sociales, si nos vas a contar tu anécdota de tienda de campaña. Pues almohadilla HN salimos. Sabéis que este mes de septiembre estamos un poco dándole vueltas al verano, como todavía no se ha terminado de ir, cosas que han podido pasar este verano, pero también de cuando tú te ibas de tienda de campaña, a lo mejor.